Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? ¡Muy buenas! Sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 126 ya. Vamos, empezando este mes de abril con furia metálica radiofónica. Siempre a full de metal, con la mayor y mejor energía posible. Y que no nos falte nunca nuestra dosis de radio metalera semanal. Recuerda que está en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos pues los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además nos puedes seguir a través de distintas opciones para seguir toda la actividad del programa. Por ejemplo, la primera, la web de la radio, www.radiolaguancha.com. Ahí pueden pinchar y seguir el programa desde la web. Y ya no solo nuestro programa, sino toda la programación que lanza esta casa, Radio La Guancha. Luego estamos en Facebook. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Ahí nos pueden buscar, se unen y pues siguen toda la actividad que se va generando en este programa. También nos pueden seguir a través de los iVoox, de los podcasts digitales que vamos moviendo por internet. También tenemos página oficial de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock. También estamos en Instagram, como no, quien no está en Instagram, ¿no? Y por ahí nos pueden buscar por Mi Rollo es el Rock todo juntito. Y también emitimos, formamos parte con mucho orgullo de la parrilla de una pedazo impresionante de web radiofónica online en castellano, que es Asaltomata Radio Rock. Y ahí nos puedes seguir a través de dos maneras. La primera, o te descargas la app, que está muy guapa. O la dos, la opción número dos es pues a través de la web. Ahí simplemente tienes que pinchar www.asaltomatarradiorock.com y ahí escuchas, bueno, ahí están la flor y la nata, digamos, de todos los programas, todos esos grandes locutores que hacen rock y programas de radiofónicos de rock y metal, no solo en España sino también en Sudamérica. Es una auténtica maravilla Asaltomata Radio Rock. Y ahí nos puedes seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 6 a 7 de la tarde, siempre como referencia a la hora canaria. Ya saben que en la península sería una horita más. Y tenemos que saludar a Iván, que lo tenemos a los controles de sonido y que es el encargado ahí con esos dedos, como quien dice, mágicos en las teclas, que hace que esto siempre suene tan bien. Y un servidor, el que les va a acompañar, el que les está acompañando durante esta horita radiofónica, que es, o soy, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues como siempre, intentamos que haya mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas novedades discográficas, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información. Vamos, una hora a tope de rock y metal hirviente. Espero que lo disfruten, que disfruten a tope del programa de hoy, que les guste lo que tenemos preparado. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego en el día de hoy con La Masacre. 13 de abril estará la banda descargando en el Seu Rock Bar en el sur de Tenerife, junto con los Brutalize Kids. Brutalize y Las Masacre, dos bandas que se han pasado por nuestros micrófonos, por la radio, vamos. Y tuvimos, en cuanto a La Masacre, pues tuvimos una entrevista con su cantante, Débora, que nos habló largo y tendido sobre este último disco de la banda que están presentando y que lleva por título Acetona. Recuerda, tenemos una dirección física donde no paran de llegar más y más discos de esos grupos o de esas productoras que quieren que hagamos sonar y atronar su música en la radio, y nosotros gustosos les vamos dando difusión. La dirección física es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. ¡Empezamos La Masacre! Menos de 5 minutos. Y después de la masacre, por si no te habías enterado, que sepas que en este programa de Mi Rollo es el Rock nos gusta hacer unos virajes sonoros, vamos, radicales, vamos. Y en este caso, pues de la masacre nos vamos a los hackers. Todavía bien reciente la entrevista que nos concedió para este programa su hacha guitarrero, el gran Fran Alonso, de los reyes del AOR Canario, que son los hackers. El disco que se titula Empezar de Cero, un disco debut simplemente espectacular, un soplo de aire fresco, vamos, una bocanada de aire fresco en la escena rockera canaria, haciéndonos disfrutar con un disco absolutamente perfecto. Además, vienen de tocar junto a Europe y se pasaron por Tenerife en la gira Viva el Rock en el Arcón, en el Puerto de la Cruz, junto a los Barba Negra, los Ginés y Soda, los tocados By Rock. Y recordamos, tenemos un mail donde nos pueden hacer llegar, pues desde las fechas de concierto, todos los carteles que quieran que nosotros anunciemos en nuestra agenda de concierto, como toda la música en formato digital de esas bandas, para que nosotros podamos ir pinchando esos temas y esas bandas en antena. Vamos a disfrutar de los hackers y su tema Rompiendo Reglas. que te lo había dicho, ¿eh? Vaya calidad de los hackers, impresionante. Y si los hackers tienen una calidad brutal, los que van a continuar ahora, los que van a sonar a continuación, no se quedan atrás, que son los Natribu. De momento estamos disfrutando del último disco de la banda, que es un directo, que se lo grabaron en Madrid y que se titula Amenazamos con Volver. Y la banda pues sigue desgranando poquito a poco pues vídeos de su actuación en este concierto en Madrid, donde grabaron el disco. Y el último que hemos visto que han subido fue la colaboración, porque además es un concierto donde hay muchas colaboraciones de lujo. Y en este último vídeo, por ejemplo, la colaboración es ni más ni menos con Oscar de Los Lujuria, que se lanzó junto con la banda un tema, el Destripando Mi Destino, que la verdad es que les quedó increíble. Y ahora pues lo que toca es disfrutar de este directo como lo estamos haciendo y esperar tranquilamente, pero también con un poco de nervio, que la banda, digamos, que para ya, que ponga en circulación ese disco que será la continuación de ese inmenso disco que era El Alcorán. Y recordamos que estamos en la parrilla, formamos parte con mucho orgullo de la web de Radio Online Asaltomata Radio Rock, y que nos pueden seguir pues a través de la app, se descargan la app y nos siguen por ahí, o simplemente a través de la web pinchando www.asaltomatarradiorock.com, y ahí salimos pues los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 6 a 7 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que en la península pues van y le suman una horita más. Natribu con su tema Sueños Rotos. siempre, Madrid. Un placer. Grandísimo Alberto Simon, sí señor. Wow. Arriba la tribu. Asalto Mata Radio 2.com. Hola, soy Nico del Hierro. Quería mandar un saludo muy grande para mi amigo Tomás de Radio La Guancha, de Tenerife, Mi Rollo es el Rock, y a toda su audiencia. Os esperamos y a seguir apretando por esta música tan grande. Rock and roll. Y guapo, guapo ahí el saludo de Nico del Hierro de Saratoga. La verdad es que cuánto nos llena de orgullo en este programa ver que han pasado músicos de la calidad, como por ejemplo de Nico de Saratoga. Y nosotros seguimos, que recuerda que estás en Radio La Guancha, recuerda que estás en Mi Rollo es el Rock, la 107.2 de la FM. Y nos vamos ahora a México. ¿Qué tal si nos vamos a México y vamos a descubrir a una banda que se llama Equidad Catacráneo y que es banda mexicana que desarrolla en un grupo death metal con una, vamos, con una trayectoria larguísima de más de 20 años en activo la banda? Y anda presentando un disco que editaron en el 2017 y lleva por título muy explícito Sangre y Plomo. Disco además que, por cierto, la banda nos hizo llegar por el mail del programa y que nosotros, vamos, con toda la fuerza, todo el orgullo, vamos a hacer que suenen en la FM española. Claro que sí, damos a conocer a los Equidad Catacráneo. Y damos la bienvenida por primera vez en este programa. Van a sonar, pero lo harán más veces, esta banda que está formada por Abraham Paz, voz y bajo, Aldo Neri y Daniel Villarreal a las guitarras y Franco Neri a la batería. Equidad Catacráneo desde México con su tema Anticuerpo Asesino. Y volvemos a cruzar el charco y de México nos volvemos a España, en este caso a Madrid, donde hay una banda que se llama Hora Límite. Y presentamos, la presentamos por primera vez, van a sonar en este programa, en esta radio. Es una banda que hacen un heavy rock, ellos son de Alcorcón, Madrid. Y bueno, chica al frente, que ya no es ninguna novedad, una pedazo de voz y un segundo trabajo muy bueno que se llama Resultado de un error, que ya además está en la calle y que andan circulando, moviendo y además incluso enganchándose en giras muy potentes que pasan por España. El disco, por cierto, fue grabado por el gran Jorge Salán. ¿No conoces a Jorge Salán? No me lo puedo creer. Y además fue producido y mezclado y masterizado por Albert Toledo. Este Resultado de un error, que es como se llama el disco, es un disco que va en una dirección quizás más heavy, la dirección más heavy de la banda, pero sin perder pues esas raíces rockeras que eran pues seña de identidad de los Hora Límite. Vamos a dar paso y a disfrutar por primera vez en este programa de los Hora Límite y su tema Voces Silenciosas. Vaya pasada, cómo molan estos Hora Límite, increíble. Seguiremos poniendo música de esta gran banda. y quieres caña, ¿no? Yo creo que tú que estás ahí escuchando tienes ganas de que suba el octanaje, de escuchar cosas potentes, agresivas, a no poder más. Y bueno, vamos a darte lo que estás buscando y deseando y vamos a saciarte con los Zeta Bow. Los Zeta Bow, que son una banda, que ya es una banda de la familia, de la casa, digamos, que se pasaron por nuestros micrófonos y nos hablaron de su último disco, el Digital Breed. 20 de abril, apunta ahí, 20 de abril, los vamos a tener en Tenerife. Vamos a tener la oportunidad de volver a escucharles en directo, donde esta banda descargará toda su furia y toda su tralla trashera en el Hazaña Brutal Fest, donde descargarán junto con los Wickedness y los Psyche. Además vienen de tocar en Euskadi, donde repartieron leña en un par de bolos por tierras vascas. Zeta Bow y su temazo No Vacancy in Hell. Traya, traya burra de los Zeta Bow, vaya muralla de sonido, impresionante cómo suenan estos chicos. Y volvemos a dar otro viraje sonoro y de los Zeta Bow nos vamos a los Time Symmetry, del cual seguimos desgranando temas de su disco Ghost. Los Time Symmetry, banda española de metal progresivo, que también nos hizo llegar su trabajo a la radio, y como ven, nosotros nos encanta poder dar difusión a todos los trabajos que nos hacen llegar, tanto por medios electrónicos como físicos. 20 años ya de trayectoria los Time Symmetry, 4 discos a sus espaldas avalan la carrera de esta grandísima banda. Banda que está formada por Elena Aznar a la voz, a Dave Rubio y Jorge Velasco a la guitarra, Carlos Hernández al bajo y Alejandro Ando Martínez a la batería. Time Symmetry, Winding Road. Estás en Radio La Guancha, en el programa Mi Rollo es el Rock, en la 107.2 de la FM, donde emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y empezamos esta traca final del programa, Esta tralla final. Y vamos a empezar estas tres últimas bandas. Vamos a empezar con los Ginger, que es una banda ucraniana que desarrollan un groove metal y metal progresivo, que están ahí dando caña desde el año 2009. Me gustaría hablar especialmente sobre su cantante, Tatiana Smailuk, un nombre ahí ruso bastante, en este caso ucraniano, bastante, o apellido, mejor dicho, bastante complicadillo. Bueno, ¿qué decir de Tatiana? Pues que destaca por su técnica vocal, la cual puede ir desde profundos guturales hasta un canto limpio y maravilloso. Lo cierto es que esta tía es un todoterreno, parece que tiene cinco cantantes en dentro de una sola garganta, es increíble. Y bueno, le damos la bienvenida, hacemos que debuten por primera vez en nuestro programa, en Mi Rollo es el Rock, a los Ginger, con su tema Words of Wisdom. Y si el apellido de la cantante de los Ginger, Tatiana, era bastante complicadillo, siempre ha sido un poco lioso también el nombre artístico de este hombre, de este gran músico que vamos a pinchar a continuación. Yo siempre lo he llamado Yngwie, pues Yngwie Malmsteen. ¿No conoces a Yngwie Malmsteen? Pues bueno, pues tú te lo has perdido. Pero si no, lo podrás descubrir, que es un músico virtuoso de un nivel descomunal. el pasado 29 de marzo. Fue la fecha que eligió, que ha sido, bueno, pues ha sido seleccionada para lanzar esta nueva obra del genio de la guitarra, de Yngwie Malmsteen, que lleva por título Blue Lightning. Y que, bueno, este genio sueco, cuyo nombre real es Lars Johan Yngwie Lannenbark. Ahí es nada la cosa, vamos. ¿Y qué decir de este genio sueco? Pues que ha pasado por varias bandas como los Steelers, como los Alcatraz, antes de emprender esta fructífera carrera en solitario. Y otra cosa que siempre me gusta comentar sobre este pedazo de músico que es Yngwie Malmsteen, que bueno, que se le atribuye la influencia, o una de las mayores influencias en la creación de este subgénero, digamos, como se le conoce al metal neoclásico, o lo que viene a ser lo mismo, a fundir en una sola historia el heavy metal con la música clásica. Sin más, descubre lo nuevo de Yngwie Malmsteen, que se llama Blue Lightning. Coming, like a lightning from Y ahora sí que sí, este viaje sonoro, esta aventura, este programa de hoy de Mi Rollo es el Rock va a llegar o está llegando a su fin y vamos a echar el cierre, nos vamos a despedir con King Diamond. Más de 30 años tiene ya este clásico de King Diamond, el tema que vamos a pinchar, Halloween, que pertenecía a un disco que lo editó en el año 1986. Y que llevaba por título ese disco de debut, por cierto, era el disco de debut de King Diamond, que se llamaba Fatal Portrait. Y con este álbum, pues como decía, comenzó su carrera en solitario, dejando lo que había sido hasta ese momento su banda madre, que eran los Mercyful Fate. Aunque como todos sabemos, a lo largo de todos estos años ha compaginado su carrera en solitario con King Diamond, con un poco recuperar esa banda Mercyful Fate de vez en cuando. Y desde esa época, pues King Diamond y su alter ego, su compañero de fatigas que es Andy Laroque, a la guitarra, nos vienen dando siempre nuestras raciones puntuales de horror y de metal. King Diamond, su tema Halloween. Yeah. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Mi Rollo Es el Rock, radio metalera hecha desde el corazón, con la intención de que les guste, que la disfruten a tope y que hayan pasado pues una horita de lo más agradable posible escuchando buen rock y buen metal. Así que les amenazamos o prometemos con volver prontito. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado toda la selección, toda la tralla musical que hemos preparado para el día de hoy. Bueno, muchas noticias, apoyo como siempre al Acero Canario, variedad estilística, muchas novedades discográficas, bandas que sonaban por primera vez en nuestro programa. Y bueno, esperemos haber intentado por lo menos satisfacer a todos los paladares dentro del mundo del rock. Como siempre, tenemos que dar las gracias al gran Iván, que es el encargado, un profesional impresionante, es el encargado de que esto suene siempre tan bien. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, y que el tuyo también, ¿no? Imagino, vamos, podría ser, es que como no sea así, vamos a tener un problemita. Y un servidor, Tomás Orasma, solo desearles que sean muy felices, hasta la próxima, y salud y rock and roll.